Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. En el marco del conversatorio Reglas Claras para Garantizar un Derecho, donde se realizará un análisis al Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, conocido como RUAC por sus siglas, el vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Gabriel Cisneros Avedrabo, ofreció su punto de vista sobre este conversatorio y el RUAC. No es que estamos cuestionando el RUAC. Para nosotros el RUAC debe ser una herramienta técnico-política, desde política pública, cultural me refiero, para visibilizar a los actores culturales que aquí, así quieran hacerlo. Porque no, y a mí no me molesta, te digo sinceramente, Laura, ampliar el espectro electoral de la Casa de la Cultura. Pero lo que sí me molesta es que esta ley genera ciudadanos de primera, de segunda, en cuanto a la disposición para ser elegidos. Vos para ser elegido, si eres 2 años miembro de la Casa de la Cultura, no puedes ser elegido, de acuerdo al reglamento. Vos tienes que ser 2 años miembro de la Casa de la Cultura para ser elegido. Pero vos puedes ingresar un día en el RUAC y demostrar que tienes 5 años de gestión cultural o de actividad cultural en la danza, en la música. Ya puedes ser elegido. ¿Por qué? ¿Qué es ser gestor cultural? Fernando de Sousa me decía que los gestores culturales son un puente en la psiquiatría social entre los actores culturales, ahí sí, actores culturales donde están no solo los artistas, sino los pensadores, los pueblos ancestrales y los públicos. Ese puente por el que caminan los actores culturales para llegar a los públicos, es decir, como la radio es un puente para nosotros llegar a las audiencias, asimismo el gestor cultural es un puente para que las gentes puedan conocer la poesía ecuatoriana, puedan conocer la música ecuatoriana, pueden conocer la plástica ecuatoriana, y que un poco desacralicemos la industria del mercado. El conversatorio Reglas Claras para Garantizar un Derecho inicia hoy a las 18 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre hasta llenar el aforo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.